prisión y por tu encierro no habrá movilización. El sol pega en tu cara tras barras de metal y tú te preguntas si esto no va a acabar. Ya no importa nada, ya no importa nada, aquella bañera, tu garganta seccionada. Ellos sentenciaron que era de esperar, eras una basura que había que tirar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos sentenciaron que tan loco de acá. Bueno, empezamos rayados aquí. Empezamos mal. Sí, y eso que no tenemos sustancia blanca. Y una vez menos, estamos aquí en este absurdo y ridículo programa que se hace llamar Todos Mentiras. Estamos en el 104.5 de la FM, en Radio Bronca, y en el 96.6 en Radio Pica. Las repeticiones a partir de las 12 de la medianoche, en los jueves, y a partir de las 9 de la mañana, los lunes. Y en directo, pues, sábado sí, sábado no, de 6 a 8. También nos podéis escuchar a través del podcast o a través de la página web www.radiobronca.info en directo. Sí, que es bastante triste hacer este programa y más triste es escucharlo. Pero bueno, si lo escucháis, allá vosotros y vosotras. Y luego tenemos el teléfono alternativo, que es el 088, ahora con sus últimos adelantos tecnológicos importados del Reino de Alemania. Vaya, van a poner ahí camiones con agua a presión, van a traer más armas, van a traer más pelotas de goma. Y... No, pero pelotas de goma en teoría decían que... No, bueno, no es verdad, ¿no? Que las pelotas de goma no es que estén prohibidas, sino que no las van a importar. Van a traer pues nuevas armas, tipo pues cubotanes... Más precisas. Más precisas, sí. Sobre todo el agua también la utilizarán como higiene. Hombre, claro, para limpiar las calles de tanto guarro y de tanto perro flauta. Eso les pone mucho a los poderosos. Vaya, pues bien... Empezamos en materia. Entramos en materia. No tenemos música de fondo hoy, pero bueno. Sí, ya la tendremos luego. Ya la tendremos luego. Habrá que buscar algo rápido. Cuestionar a la autoridad es una enfermedad, según la industria psiquiátrica. Si aquí ya lo sabéis, nenes y nenas, si sois antiautoritarios y os cagáis en la autoridad, estáis en la psiquiatría, en la industria psiquiátrica americana os puede calificar de enfermos mentales y enfermas mentales. Y haciendo creer que el que es autoritario está sano. No, hombre, evidentemente. Y los borregos y las borregas que siguen a la autoridad y no la cuestionan, pues son personas sanas, personas que tienen todas sus facultades mentales en su sitio. Pensar distinto a los patrones dominantes de la sociedad, lo que en ocasiones se llama el libre pensamiento... ¡Uy! ¿Qué has dicho? ¡Nunca! Es una enfermedad mental, según la nueva edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana. Este manual identifica una nueva enfermedad que llama Trastorno de Desafío Oposicional, ODD en inglés, y la define como un patrón constante de comportamiento de desobediente, hostil y desafiante, con síntomas que incluyen cuestionar la autoridad, o sea que si cuestionáis la autoridad del psiquiatra o cuestionáis la autoridad del gobierno o cuestionáis la autoridad de la policía o cualquier tipo de autoridad, pues entraríais dentro del saco de las enfermedades mentales. También también es un síntoma la actitud desafiante, la argumentatividad, o sea que si tú intentas razonar con la persona que te está intentando diagnosticar con esa enfermedad mental, pues también es un síntoma. O sea, si tú pues le dices, pues mire usted, la autoridad o el cuestionar a la autoridad pues no es una enfermedad mental, pues porque durante toda la historia ha habido gente que ha cuestionado a la autoridad y han sido grandes pensadores. Y además, pues es una yo encuentro que es una enfermedad mental o es un síntoma de degradación moral el hecho de que haya un ente autoritario que me pretenda imponer unas normas de conducta, unas normas de pensamiento y unas normas de autoridad, unas normas, sí. Pues yo encuentro que eso pues es un síntoma de que estamos viviendo en una sociedad enferma. Pues mira, si tú le dices eso, pues pueden decir, pues mira, tú chata o chato, estás enfermo. Pero ese tipo de teoría se ha aplicado también hace ya mucho tiempo. Sin ir más lejos, en el siglo XX, a los disidentes que había en la órbita soviética también eran considerados como enfermos mentales y acababan algunos de ellos en el manicomio. Sí, sí, sí. En el mejor de los casos, claro está. O sea, que te diagnostiquen de una manera u otra, pues no es en sí el problema. El problema es que utilicen la fuerza y utilicen su poder para medicarte, para encerrarte, para privarte de libertad y para privarte de tu libertad mental, ¿no? O sea, tipo 1984. Claro. Que terminas amando al gran hermano. Al gran hermano no solo basta con obedecerlo, sino que hay que amarlo. Ahí está. Este manual es usado por los doctores para definir enfermedades mentales y cada edición aumenta de forma notable el número de enfermedades mentales, por lo cual se cuestiona si nos estamos trastornando mentalmente cada vez más o es más difícil estar mentalmente saludable. Los doctores dicen que se debe a que actualmente se puede identificar con mayor facilidad estos trastornos, lo cual también significa que se puede medicar a más personas y recluirlas en instituciones mentales. No, eso lo interpreto yo como que las personas que se salen de las normas y se salen de los cánones, que de lo que ellos califican como salud mental, que es obediencia a la autoridad, acatamiento de la moral y de las normas sociales, pues eso es salud mental, según ellos. Y todo lo que se salga de estos parámetros, todo lo que se salga de estos cánones, pues es locura. Claro. El manual recientemente ha identificado como enfermedades la arrogancia, el narcisismo, la creatividad fuera del promedio, el cinismo y el comportamiento antisocial. Bueno, la arrogancia y el cinismo es algo que para nada tienen los gobernantes y la autoridad. Vaya. No, no, es que ellos además de mandar y además de dictar leyes y de llenarse los bolsillos con las leyes que se saltan, que ellos mismos favorecen en su creación y que se saltan a la torera cuando les conviene, lo hacen con toda la arrogancia y con todo el cinismo del mundo. Pero bueno, en ellos no es enfermedad mental, porque al fin y al cabo ellos son los que mandan. Claro. Los que obedecen son los enfermos mentales. Si dejan de obedecer o cuestionan esa obediencia ciega a la autoridad establecida. En el pasado, la arrogancia, el narcisismo, la creatividad fuera del promedio, el cinismo y el comportamiento antisocial eran solo rasgos de la personalidad, pero ahora ya son enfermedades tratables. La sumisión, el remedio. No, no, la sumisión, eso es salud mental. Claro. Y como la insumisión es una enfermedad mental, pues habrá que medicar a esa persona pues hasta las orejas. con los nuevos fármacos que se sacan de la manga las industrias farmacéuticas para adormecer y para embrutecer el cerebro. Y para imbuir al individuo en una cárcel química. Ahí está. Es como el electroshock químico. Se sabe que cualquier individuo o individua que se salga de ser una unidad de consumo y producción, pues ya está colgado. Claro. Se haga destaca del ciclo vicioso. Sí, sí. No, y de hecho, pues hay seminarios y hay aquí en España de tratamientos del estrés laboral. O sea que si tú en tu trabajo estás puteado, estás cobrando poco, estás sufriendo acoso moral y mobbing en el trabajo, todo eso es por tu causa. O sea, por tu culpa. Por tu culpa, claro. Exacto. O sea que estás sometido a estrés, pero por causas, pues mira, X. Porque eres un incapaz y un vago. Porque eres un incapaz y un vago y un gandul. Básicamente. Claro. Porque en una sociedad de libre mercado, cualquier persona tiene las posibilidades para alcanzar, para ser rico. Y, sí, cualquier sí. persona puede hacerlo si solo trabaja. No, no, y en esta sociedad, pues como tenemos derecho a la felicidad, pues hay que ser felices por cojones con las condiciones que nos imponen. O sea que si tú no eres feliz con tu vida, porque estás puteado en el trabajo, porque estás puteado en la sociedad, porque estás perseguido por la policía y por las cámaras, por los seguretas, por los jueces, por... Y por muchas más cosas. Y por muchísimas más cosas, por la sociedad de consumo. Y no eres feliz, es por tu causa, es por tu culpa. Claro. Por lo tanto, hay que imbuirte de fármacos y de psicoterapia. Pues bien... Esto no acaba ahí. En los últimos 50 años se han ido de 130 enfermedades mentales a 357. Muchas de estas afectan a los niños, por lo cual se les dosifica con altas dosis de fármacos. Se ha especulado que si Mozart naciera hoy se le diagnosticaría déficit de atención y sería medicado hacia la normalidad, entre comillas. Y no hubiese sido un genio. Y no hubiera sido un genio. ¿Cuántos niños brillantes de una sensibilidad diferente han sido condicionados a la normalidad? O sea, la normalidad quiere decir a la mediocridad dentro de esta sociedad. O la inutilidad. O la inutilidad. O sea, simplemente servirás para trabajar y para obedecer. Pero si eres una persona genial, una persona que tiene ideas propias, una persona que... ¡Alerta! Que pensamiento desarrolla... ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Pensamiento independiente! ¡Alerta! Esta nueva enfermedad se ve como un trastorno del pensamiento desafiante. Puede ser usada hasta de forma política, como un método de legislar que es válido pensar dentro de una sociedad automatizada e impedir la generación y comunicación del pensamiento disconforme con los valores de la sociedad. Vale, y después de esto vamos a poner... Bueno, sí que ponemos canciones rápido. Una canción dedicada también a este tema, a los psiquiátricos. Pues venga, va. Vamos a poner un tema de Subversión X, Psiquiátricos Killer. Dicen que tienes un problema mental. Pues sigamos con el serial del hachís, algo que no debéis tomar y sin embargo nos deberíais mandar. Ahí está. Y no lo hacéis, gañanes. Y encima que lo hacemos por vuestro bien, para que no os droguéis. No hay forma de hacer a esta gente entrar en razón. No. Vamos hoy con apartado de posología. Teniendo en cuenta las enormes diferencias de concentración, es inútil hablar de toxicidad. En principio, el hashish contiene proporciones mucho más altas de THC que la marihuana, y es por eso mucho más tóxico. Sin embargo, el único caso que registra la literatura científica de envenenamiento se produjo a finales del siglo XIX en Francia, cuando un producto de inmejorable calidad fue ingerido por cierto médico en cantidades descomunales superiores a los 30 gramos de una vez. Joder. Supera 30 gramos. ¡Qué pasada! Recordemos que Buller, Gauthier y Hugo de la Croix, demás miembros del club de los hashishins, comían lo que cabe en una cucharita de té, y que no era resina pura, sino mezclada con mantequilla, miel y pequeñas cantidades de opio. En definitiva, la dosis no podía superar 2 o 3 gramos del llamado doble cero. La toxicidad es bastante mayor comiendo el producto que fumándolo. Sí, eso podemos contrastar experiencias. De hecho... Horror, pastel de costo. O de María. De hecho, fumando es prácticamente imposible siquiera una intoxicación aguda, y mucho menos una intoxicación mortal, ya que por las vías respiratorias no admiten más a partir de cierto punto, con violentos accesos de tos y se producen a la vez estados de sopor. De tos derivado también por el tabaco, cuando se lo mezcla con el hashish. Sí. Por vía oral sí son posibles intoxicaciones graves, aunque dependen de la pureza del producto. Si es de calidad impecable, el margen de seguridad resulta relativamente pequeño, pues medio o un gramo son dosis mínimas y a partir de 10 pueden aparecer complicaciones orgánicas, así como colosales viajes. Si es de calidad deleznable, el margen quizás sea mucho mayor, pero los adulterantes rara vez son inocuos y pueden causar daños imprevisibles. Por vía inhalatoria, en cambio, es sin duda mucho menos tóxico el hachís puro que el adulterado. No se han hecho investigaciones sobre los efectos en bronquios y pulmones de alquitranes derivados de la henna, goma arábica, leche condensada o clara de huevo, aunque cabe sospechar que serán lamentables. Una forma sencilla de detectar estos adulterantes es hacer uso de boquillas hoy generalizadas para reducir la inhalación de nicotina y alquitranes del tabaco. Dependiendo de las variedades del tabaco, con o sin filtro, más o menos altos en nicotina y alquitrán, estas boquillas se cargan de una pasta negruzca para transfumar entre 6 y 15 cigarrillos. Cuando al tabaco se añade hashish, la saturación de la boquilla resulta más rápida, pero cuando el hashish, sea cual fuera su calidad básica, del doble cero a la tercera, contiene goma arábica y cosas análogas hasta una chupada para atascar completamente el paso de la boquilla. Eso sugiere hasta qué punto la mezcla puede ocluir alveolos respiratorios. Además, los miserables que realizan manipulaciones semejantes suelen añadir mínimas cantidades de buen hashish que perfuman gratamente la mezcla y prensan con habilidad el producto para que parezca una variedad selecta. Su negocio podría prosperar algo menos si los compradores fuesen provistos siempre de boquillas nuevas para determinar al instante qué tipo de mezcla están adquiriendo. El fenómeno de tolerancia aparece a los 3 o 4 días de uso continuo y desaparece con 1 o 2 de privación. Al igual que en cualquier otra droga psicoactiva, la insensibilización no solo implica faltas de ciertos efectos característicos de la ebriedad, sino una sensación de leve desasosiego correspondiente a esperar algo que no llega. Como no hay nada parecido al síndrome abstinencial de los apaciguadores ni al colapso psíquico de los excitantes, falta el alivio de postergar una catástrofe. Simplemente aquello apenas funciona con ebriedad y lo poco que funciona no concierne a su parte divertida. Risas, cambios en vista, oído, tacto, olfato, gusto y sensación del propio cuerpo, sino la parte grave que potencia una lucidez desengañada de juegos. Se acaba el capítulo por hoy. El siguiente día empezaremos con los efectos subjetivos. ¡Hala! Ahora vendrá un tema. Un tema de tú. MCD. Sí. Que es viejo siglo XXI. Precedido por una intro, ¿no? Por una intro. siglo XXI ya estás acabado. Bombas que limpian semen, no sabes por dónde salir. Hay muertos en tu mirada, no hay tregua para el ruin. Dices que leyes justas, solo justas para ti. Sabes, fascista, sabes, tus botas sobran aquí. Viejo siglo XXI, todavía no has empezado. Viejo siglo XXI, ya estás acabado. Viejo siglo XXI, todavía no has empezado. Viejo siglo XXI, ya estás acabado. XXI todavía no has empezado. Viejo siglo XXI ya estás acabado. Viejo siglo XXI todavía no has empezado. Viejo siglo XXI ya estás acabado. Ya estás acabado. Ya estás acabado. Ya estás acabado. L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha nomenat com a gerent de l'Institut Municipal d'Educació a Manel Medeiros, membre d'Unió Democràtica de Catalunya, a Ciutat Vella. Abans de militar en la formació democristiana, però, Medeiros va formar part del partit xenòfob Plataforma per Catalunya, on va arribar a tenir el càrrec de secretari d'organització. No, és un partit que no és racista, és realista. Claro, y no es nazi, para nada, es demócrata, es democrático. Mira que es tan democrático que incluso se apuntan a sus listas gente que se junta con negros o gays que tienen un novio dominicano. Ya. Más abierto que eso. Sí. Y más coherente a su vez. Y más coherente a su vez. Pero luego vemos todas las políticas que tienen esta gente una vez llegan a ejercer un poco de poder. Pues en fin, seguimos leyendo. El seu nomenament com a responsable d'ensenyament a Barcelona es va produir a final de juliol, però no s'ha fet oficial fins aquesta setmana passada, quan va sortir publicat a la Gaceta Municipal de Barcelona. Molt bona persona. Anglada, que també va voler parlar, va explicar al diari aquest, del que estic llegint la notícia, que Medeiros és molt bona persona i molt treballadora i va assegurar que no té res en contra d'ell. Si li vam donar un càrrec de confiança és per alguna cosa, va dir. I ara no us ho perdeu, perquè ara l'Anglada també surt per la televisió com un home cachondo, del planer, del poble, parlant en català... De la broma, no? De la broma, sí. Perquè veieu, és que és tan campechano que és que votar-lo, pues... En fi, és com ser socio del Barça, és un rasgo de catalanidad pues muy... Hombre, El català sí que és català de Socarrel, sí. La plana de Vic. No, és català de Socarrel, però és no un... quita que... Però és un feixista... És un facha. Vaya. Una cosa no quita la otra, no tiene que ver. Este era miembro de Fuerza Nueva y no se arrepiente de ello. Este dice, yo es que porto la liga y la bandera española... La porto al cor. El que passa és que jo, clar, hem de donar una imatge democràtica perquè la gent ens voti, perquè és que si nosaltres venim donant la cara el que realment nosaltres creiem, doncs la gent no ens votaria, la gent s'espantaria. I clar, si nosaltres volem arribar per mitjans democràtics al poder, doncs hem de donar una cara una miqueta més, pues això. Más domesticada, ¿no? Más domesticada. Exactamente. Pero aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y ya sabemos que detrás de esta imagen democrática y esta imagen populista, pues se esconde pues un partido nazi y xenófobo y bueno, en fin. Que va, eso no. Son falacias. Sí, falacias. Créete tú eso. Pues bé, Medeiros hi va militar durant més de 2 anys i va arribar a participar en algunes ponències internes, tal com es pot comprovar en les fotografies de la pàgina web de Plataforma per Catalunya. Anglada va explicar que un bon dia els va dir que deixava la política per dedicar-se plenament a la feina, ja que tenia problemes econòmics. Des de Plataforma per Catalunya va comprovar al cap d'un temps que havia tornat a Unió i ahir va saber que l'havien fet gerent de l'Institut Municipal d'Educació. Pues bé, tenim gerent nou d'educació a l'Ajuntament de Barcelona i és un feixista acabat. No, però està reconvertido en demócrata cristiano, ¿no? Bueno, reconvertido, pero bueno, yo no me fiaría mucho. También el Anglada se ha reconvertido en demócrata y menudo pieza está hecho. Hombre, pero el Anglada no ha renunciado a lo que ha sido siempre. No. Y está en teoría ya ha pasado a otro estado. Bueno, pero... Pero bueno, pero con este pasado tan turbio, pues yo no me fiaría mucho de las políticas que pueda hacer este tío desde un cargo de responsabilidad. Yo no me fío ni de la Anglada ni de ninguno de los demás políticos de cualquier partido. No, es que aparte de eso, mira el Trias de Convergencia y Unión, sí, lo rápido... lo rápido que ha fichado al Interfecto este, o sea, que para que veas que la xenofobia y la intolerancia y el fascismo pues está presente en CiU, lo mismo que en Plataforma per Catalunya, lo mismo que en el PP y bueno, y todos estos derechones que pretenden o que tienen poder. Y los que están... van y los falsos izquierdistas de derechas. Bueno, no, pero es que esos practican el fascismo económico. Esos son peores. Praxis es lo que realmente es el terrorismo que hay en el mundo actual. Vaya. No, pero es que esos son peores pues porque por un lado te dan la imagen progresista de buen rollito, de libertad, de y todas esas mandangas y luego por detrás pues te están y luego por detrás pues te están reprimiendo si te quejas y te están oprimiendo con sus medidas económicas. Porque si no, nunca llegarían ahí, ni nunca alcanzarían ningún tipo de cuota de poder si no hicieran esas cosas. Bueno, pero ahí estamos, o sea, este es el sistema que tenemos y no hay otro. Bueno, podría haber otro, pero para eso pues habría que darse cuenta o habría que espabilar un poco y decir, pues bueno, pues hay que echar a todos estos de, bueno, de donde que están. No solo un poco, mucho. Mucho. Sí. No, pero con que la gente despertara un poquito y se diera cuenta, pues ya sería un gran paso adelante. En fin. Pues la notícia ja la... Bueno, la notícia segueix, però bueno, ja hem dit el més principal i bueno... També cal recordar que Plataforma per Catalunya té regidors a l'Hospitalet, a Salt, a Vic, creo, no? A Vic, que és el seu feudo, i bueno, se'ls ha de fer fora. Per les bones o per les males. I a tots els demás també. I a tots els demés també, clar que sí. I dedicados a estos de morda cristianos que intentan reconvertir a fascistoides, pues vamos a poner un tema de Doctor Deseo, que se titula La chica del Bashoki, dedicado en este caso a los demócratas cristianos de Euskal Herria. Choki. Ella venía de misa, yo tomaba cerveza por la cara. El himno del Atleti alteró mi corazón y sus piernas redondeadas me excitaron. Ella llevaba unos polos de encaje, una blusa blanca. Mi amor, quemando varias neuronas. ¡Oh, qué calor! Ella llevaba unos polos de encaje, una blusa blanca, las alpargatas y la falda azul. ¿Cómo es la chica del Bachoqui, mi amor? Con su carita de rosa y luego tan fogosa. ¿Cómo es? Me guiño un ojo a la entrada del servicio. Ella venía hacia mí y yo alucinado no sabía qué hacer. Cerró la puerta, encendiendo la pasión, y una hora después me sacaban de allá hecho polvo. Aquí de nuevo otra vez, intentando que salga el fondo que sale ahora. Ahora sale. Pues seguimos hablando de democristianos hipócritas. Y tenemos una noticia de, como no, nuestro conseller d'interior, en Felip Puig. Oh. Que diu que hi ha nacionalitats amb tendència a delinquir. Eso es un comentario para nada racista. No, para nada. No son racistas bueno, para nada. Es que no, xenófobo. Hombre, hablemos con propiedad, por favor, xenófobo. El conseller de Interior de Cataluña pone como ejemplo las bandas de peruanos que actúan en las autopistas o los ladrones de cobre rumanos. Y ya se sabe que en Perú todos son ladrones de autopistas y en Rumanía pues no hay hilo de cobre porque lo han robado todos los habitantes del país. Está demostrado. Está demostradísimo. Pues bien, el conseller de Interior, Felip Puig, apuesta por explicar sin hipocresía. No, sin hipocresía no, ellos no son hipócritas para nada. O sea que por un lado pactan con el PSOE, luego pactan con el PP, luego se traen regidores de plataforma con Cataluña y con quien haga falta. Ay, hay unos colectivos de una procedencia determinada que tienen tendencia a caer en determinados ámbitos delictivos y se organizan en clanes. ¿Y qué decir de los gitanos también? Se organizan en clanes también. ¿Y qué decir de los políticos? Hablando de chorizos delincuentes. Bueno, pero es que ellos, como son chorizos delincuentes de guante blanco, pues a ellos no les pasa nada. Y ellos actúan conforme la ley, porque al fin y al cabo las leyes las dictan ellos y se las saltan cuando le hace falta, pero no les pasa nada. O sea que ellos no son delincuentes, ellos son, cuando se les pilla, son prevaricadores, que es diferente. Eso es más fino, es más señor. ¿Y aquí no se le ha ido la mano alguna vez? Claro. Son chiquilladas. No, a ellos no pasa nada. O sea, el delincuente, el verdadero delincuente y al que hay que meter en la cárcel es al pobre, al... robando hilos de cobre. A los rumanos, a los peruanos, a los... Sí, a estos hay que meter en la cárcel. Y sobre todo a los que roban barras de pan en las panaderías. Claro. Y deportarlos a su país. En una entrevista a la agencia ACN, el conseller de Interior manifestó que algunos extranjeros interpretan mal nuestro sistema de libertades y abusan de él. En estos casos, Puig apuesta por ser muy contundentes y disuasorios y por aplicar medidas como hacerlos cumplir parte de la pena en el país de origen. A este cómo le pone la porra, ¿eh? ¿Y cómo le pone deportar a los inmigrantes a sus países de origen? También, rollo nazi, ¿eh? Ay... El titular de Interior de Cataluña subrayó que la delincuencia no tiene ni raza, ni religión, ni color de piel, pero pidió que no se esconda la realidad. La mitad de los presos de nuestras instalaciones penitenciarias en Cataluña no son de nacionalidad española, dijo Puig. Claro, es que los inmigrantes son todos delincuentes. Sí, ¿y no será porque la inmensa mayoría son pobres? No, pero eso no hay que planteárselo, hombre. Claro, claro. No. Los pobres, es que además de feos, son delincuentes. Siempre, ¿eh? Es que no falla. Y las cárceles, pues las construyen para ellos. Y la policía está hecha para ellos también, para reprimirlos. Pobre, no va a ser para los pobres. No va a ser para los ricos, perdona. No, los ricos, pues ellos pueden robar lo que quieran, no pasa nada. Pero los pobres, que son los que delinquen, porque son los delincuentes habituales, pues las cárceles están hechas para ellos y la policía también. En este contexto, el máximo responsable de los Mossos de Escuadra, perdón, Gossos de Escuadra, agó por una policía... Perdón, siempre debido respeto a los caninos. Con debido respeto a los caninos, pobrecicos. Por una policía que actúe con toda la contundencia ante todos los que vulneran la ley, con independencia de su procedencia. Claro, y más si son pobres. Por ello, Felip Puig se mostró partidario de cuidar más los atestados policiales y colaborar con la policía estatal para poder formular expedientes de expulsión en los casos de los detenidos sin papeles. Relaciones sexuales entre diferentes uniformes. ¿Cómo nos pone eso? Y vamos con una clásica de toda la vida aquí del programa, que no podía faltar también, nuestra queridísima Esperanza Aguirre. Ah, esa gran mujer. Doña Espe envía una carta a 21.000 profesores con faltas de ortografía. Qué garrula, ¿no? ¿Qué es? La pobre. Hombre, la verdad es que lo es. Los maestros publican la misiva corregida con anotaciones en rojo. Y con doble sentido irán, aparte. No, hombre, claro. La presidenta de la Comunidad de Madrid, la archiconocida Espe, se dirigió por carta el pasado 30 de agosto a 21.000 docentes madrileños, según el sindicato, como decía Urdaci, CCOO, para explicarles las bondades de los recortes. En 5 párrafos, la presidenta comete 4 faltas de ortografía, que repite además en varias ocasiones. Que ni siquiera tienen en el ordenador un revisor ortográfico. No, se ve que no. O no le hacen ni puto caso. Se lo saltan a la torera, dicen, ala, venga. Y aparte que dudo que ella misma escriba los discursos, que supongo que tendrá algún subordinado que los escriba. Pues no sé, pero el subordinado que tiene, pues... Es un rojo, que le están intentando putear. Debe ser eso, debe ser eso. Ay, sin H. Hay que ver con sin H y con B. Sí. Las tildes parecen ser su punto débil, ya que no las pone al adverbio más, ni las conjugaciones verbales irá y está. Pero sí a un cómo, que no es interrogativo. Algunos profesores le han devuelto la misiva convenientemente corregida con bolígrafo rojo. Como en el cole. Al margen de los errores de redacción y ortografía, la petición de un mayor esfuerzo para trabajar 20 horas semanales se lleva un buen borrón. Se refiere a las horas lectivas o complementarias. Oficialmente los maestros trabajan 37,5 semanales. Doña Espe arranca el curso despidiendo a más de 3.000 docentes de la escuela pública madrileña. Toma ya. Es el 12% de profesores de secundaria, uno de cada 8. La Comunidad de Madrid calcula que ahorrará 80 millones de euros al año. Un dinero que, dice Aguirre, que evitará recortes en otras partidas esenciales para la enseñanza. Para los colegios privados, por ejemplo, ¿no? Curiosa disculpa, ahora vamos a ello. ¿Acaso hay algo más esencial en la enseñanza que los profesores? Lo hay, las subvenciones a la escuela privada. Algo de hemeroteca, que la memoria es el mejor antídoto contra la mentira. Hace menos de un año, la Comunidad de Madrid aumentó las deducciones fiscales para los colegios de pago. Hasta entonces, estas ayudas solo iban a familias pobres que matriculasen a sus hijos en centros privados. Claro, es muy coherente. Seguro que una familia pobre, seguro que lo primero que hace es matricular a su hijo a un centro privado. Hombre, evidentemente. pero Aguirre modificó la ley para beneficiar a las familias con rentas más altas, que son los más necesitados. Y ahora, por ejemplo, un matrimonio con dos niños que declare ganar menos de 120.000 euros al año se puede desgravar hasta 1.800 euros por el colegio privado. En total, este regalito cuesta 90 millones de euros anuales, 10 millones más de lo que Aguirre dice que ahorrará con los despidos de la escuela pública. Coherencia total y absoluta. Hombre, evidentemente. También recordar que, haciendo un poco de hemeroteca, que hace un año doña Espe, en unas declaraciones, defendía que los profesores tuviesen un grado de autoridad igual que, por ejemplo, la policía. Y luego va ahí y los recorta. Sí. O sea que... Porque se ve que, claro, como los profesores de escuela pública parece ser que son un nido de rojos. No, pero es que me hace gracia porque dice que le tiene que dar absoluta autoridad y absoluto poder a los profesores. Y luego los profesores están ahí con el culín apretado diciendo, hostia, me van a despedir. O sea que ahí está el quid de la cuestión, ahí está el secreto de los poderosos. O sea, siempre tienes uno por encima que te amenaza, una espada de Damocles encima de tu cabeza que te está amenazando. Y como los que no son ricos son tan vulnerables y se les puede chantajear con cualquier cosa. Claro. Qué bonito. Sí. Me encanta vivir en este mundo. Y ahora presentarás un tema que dedicaremos al... ¿A quién dedicaremos? Pues mira, se lo vamos a dedicar a Felip Puig, porque los principales delincuentes son él y su partido, y a la señora Esperanza Aguirre, que también es otra delincuenta. Y es un tema de ilegales que se llama Delincuente Habitual. Ala, dedicado. Dedicado. Delincuente habitual, en libertad condicional. Delincuente habitual, trabajo contra la ley. Estrella delincuente, te meten en la celda, escribes en la pared. Córtate las venas, maldita sea la ley. Delincuente habitual, soy un chico formal. Delincuente habitual, sobrevivir. Estrella delincuente, te meten en la celda, escribes en la pared. Córtate las venas, maldita sea la ley. Nenas y nenes, nos vamos al descanso, porque sí. Al descansito, y que ya toca. Porque somos una pandilla de vagos y vagas. Somos perros y perras. Y vamos a poner, como no, una variedad de temas varios para innovar un poco, que hace falta. Vale, pues venga, hasta luego. Con dinero ni se vende libertad, ganas me dan de andarme de reír, que animal. No me extraña que te sientas infeliz. Ser rey de un dinero no es motivo de limpiar, como si fuera el guarda del redil. Ven pa' acá, que parece que te has vuelto a confundir. Te has metido en un barrizal, te has perdido la capital. Aprendiste a caminar sin salir de la general. Deprimido, singular, te ha dolido la soledad. Estabas tan escondido que te acabas de encontrar. No te da derecho ni el derecho, ven capín. No digas más que se debe venir. Ella sabe que también se va a morir. Cada mes un presente, no cada vez más. Aunque lo intentas hasta de perder, te han cambiado. Es tu historia, ¿cómo vas a dividir? Te has metido en un barrizal, te has perdido la cantidad. Aprendiste a caminar sin salir de la general. Deprimido, singular, te ha dolido la soledad. Estabas tan escondido que te acabas de encontrar. en sus rodillas. Cuéntale tus ilusiones. Tú le das amor y sonrisas. Y él te lo paga a bofetones. Pon soluciones. Mándale al cuerno. Pon soluciones. Vete a tu pelo, pelo. Basta ya de dejaciones. Pon en marcha tus ideas. Hágale en su bañera. Ponle matarratas en sus cenas. Pon soluciones. Mándale al cuerno. Pon soluciones. Vete a tu pedo y dile: ¡lárgate de aquí! ¡Lárgate! Y que seas muy feliz. ¡Lárgate de aquí! Pero lárgate de aquí. ¡Lárgate! Y que seas muy feliz. Cuidado de aquí. No más mujeres torturadas. Ideas. ¡Sí! Date un mes de vacaciones. Pon soluciones. Mándale al cuerno. Pon soluciones. Vete a tu pedo y dile: ¡lárgate de aquí! De todas las clases sociales, se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí una vez menos, y yo como siempre, pues haré otro descanso porque sí, porque lo marca el convenio y porque me da la gana. Y no me hago responsable de todo lo que pueda acontecer en este antro. O sea que os den, hasta dentro poco. Falangista soy, falangista hasta morir, pobre ser. Y por eso estoy al servicio de España con placer. Alistado voy con la juventud, hasta brindar nuestra fe. emocionado porque ha sonado aquí un largo, durante unos instantes, un gran himno. Y vamos a poner los puntos sobre las is. Viernes, 19 de enero de 1968, año del señor. Detención de 4 extranjeros por tráfico de drogas. Extranjeros tienen que ser, porque los españoles, la juventud española es muy laberosa, muy patriota y muy religiosa, y no se dedica a traficar por drogas. Eso solo hacen los súbditos extranjeros, porque son una pandilla de maleantes que intentan envenenar el corazón y el espíritu de todos los españoles. Tres últimos marroquíes. ¡Ay, cómo se han perdido estos sarracenos! Y un italiano han sido detenidos por la policía y puestos a disposición de la autoridad judicial competente como supuestos autores de un delito contra salud pública por tráfico de estupefacientes. Entre los detenidos hay tres súbditos marroquíes cuyos nombres más tendré a pronunciar. Y eso que fueron buenos soldados en su época para ayudarnos a limpiar el país de rojos. Y un italiano también. Carlo Urbani. Los italianos, desde que desapareció el Duce, andan muy perdidos. Pues estos insujetos fueron arrestados por la brigada de estupefacientes en la plaza de Santa Ana, cuando acababan de abandonar una cervecería en la que habitualmente suelen reunirse personas de conducta dudosa. Se les ocuparon, en el momento de su arresto, cerca de 3/4 de kilo de grifa, droga de uso frecuente en territorios africanos, donde se la conoce con el nombre de Kifi. Posteriormente, y al practicar un minucioso registro en el alojamiento de los detenidos, fue intervenida otra cantidad de droga por un peso aproximado a los 700 gramos, que igualmente fue decomisada. Los 4 individuos parece ser que habían vendido ya antes de su detención algunos gramos de la maldita droga sarracena. Infiel, añado. Vayamos con otro breve. Pandilla de maleantes detenida en Madrid, año 1968, año que afortunadamente en España no ocurrían los desmanes que ocurrían en otros territorios del mundo, especialmente en el maldito país vecino. La Guardia Civil del puesto de ventas ha detenido a 3 componentes de una banda juvenil que se dedicaba a robar en diversos establecimientos de aquella barriada. La banda del Hilario, llamada así por ser el nombre del jefe de la pandilla, estaba compuesta por 8 individuos cuyas edades oscilaban entre los 16 y 17 años. ¡Cuánta falta de autoridad paterna y materna les hacía falta a estos sujetos! Un buen tortazo y un buen cintazo a tiempo evita muchos desvaríos. Sabemos que estos muchachos, por llamarlos de alguna forma, fueron localizados y detenidos los 5 restantes. Se trata de muchachos domiciliados en el Gran San Blas, Simancas y Ciudad Pegaso. Gente llena, que empurria básicamente. Gente de la clase subproductora, que trabajaban en diversas empresas, sin que su conducta en el trabajo dejara que desear, siendo después de las horas laborables, cuando cometían sus fechorías, que planeaban en casas abandonadas o utilizadas como refugio, aunque algunos de ellos tienen antecedentes policiales y son conocidos por el Tribunal Tutelar de Menores, a cuya disposición han pasado. Hola, reaparezco yo una vez más para presentar mi gloriosa horterada. No, por favor. Sí. Joder. La cual, pues, es una obligación por mi parte hacerla porque me mantiene. Y encima molesta a la más gente, que es de lo que se trata, al fin y al cabo. Bueno, yo me pienso esconder y no la pienso escuchar. Y en este caso no tengo ni puta idea de lo que va a sonar, porque había un desvarío aquí importante. Y es una cinta que tiene pasodobles y chistes de Arévalo y garrularas por ahí en medio. O sea, puede salir cualquier cosa. Ahora, colocaos, patrocina una vez menos mi horterada. de putas y no encontraba ninguna. Se me iba con la cabra y le cobraba una fortuna. La cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió. Yo tenía una cabra que se llamaba Asunción. Cuando yo venía caliente por la noche de bailar, como nunca yo ligaba, la cabra me iba a follar. La cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió. Yo tenía una cabra que se llamaba Asunción. Si me iba por el campo con revista de espelote, en vez de hacerme una paja ponía la cabra a flote. La cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió. En un pueblo una pareja de novios que eran gangosos los dos, gangoso él y gangoso ella. Le dice él a ella: oye, María, ¿por qué no nos vamos al pajar y te pego un polvo? Dice: no, no, hasta que no nos casemos sabes que no te polvo nada. Tengo una madre, me parió, yo no tengo dinero para casarme. Dice: pues si no tienes dinero para casarte, macho, haces una paja. Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que te den por el culo. Se marchó y yendo por el campo vio una cabra que estaba comiendo hierba. La cabra era de estas que tienen los cuernos muy enrollados. El gangoso que la ve dice: la madre que me parió, que cabra, menudo culo tiene, yo con este pedazo nabo que no me puede aguantar, ahora verás. Se desabrocha la cremallera, se va para la cabra y ¡fua! Le mete todo el viaje. Claro, la cabra al sentirse eso dentro empieza a correr. Él se coge de los cuernos para no caerse y mira por todo el pueblo. La novia que estaba en un balcón dice: mira el hijo de la gran puta, dice que no tiene dinero para casarse y se ha comprado una moto Vespa. En un coche yo me peino, allí tengo reino, quita granos para la niña. En el bate se está bien. En el bate se está bien. Detenido por la policía de New York tras retarle a través del Facebook: atrapadme si podéis. Otro genio, joder. Pero qué tío más burro. Que iba, mira, iba de chulo y al final... En fin, New York. La policía de New York ha detenido a un fugitivo gracias a un mensaje desafiante y burlón que el prófugo mismo colgó en la red social Facebook. Atrapadme si podéis, estoy en Brooklyn. Y lo hicieron. Y encima le dio pistas sobre dónde estaba. Sí. Es muy cañán. Ay. Donde no hay, no se puede sacar. Ahí está. Uno de los mayores errores que puede cometer un fugitivo es desvelar su ubicación a las autoridades. Y parece que Víctor Burgos, un neoyorquino de 29 años, oriundo de Brooklyn, desconocía este detalle. Tanto que cuando los agentes entraron en su apartamento de la calle Jefferson, y encima estaba en su casa, de la calle Jefferson en el barrio de Bedford Stuyvesant, se encontraba sentado frente a su ordenador con la página de Facebook abierta. O sea, encima el Facebook, que te localizan por el Facebook, y encima el IP del ordenador, que también te localizan por ahí. Y desde el ordenador de su casa. O sea que a la pasma le creó muchísimas dificultades atraparlo, ¿eh? Pues ya ves, ninguna. Tuvieron que esforzarse muchísimo. Hombre, haberse ido a un locutorio y escribirlo en un locutorio, digo yo, ¿no? Pero no, lo escribió desde su casa. En fin, qué listo. Burgos estaba siendo vigilado desde hace un mes por el Departamento de Policía de Utica, al norte del estado de Nueva York, por violencia doméstica y acoso a su exnovia. Y lo que es más descarado todavía, el detenido había colgado en internet un vídeo en el que ha aparecido caminando frente a una comisaría de policía sin identificar, que las autoridades policiales creen que es la situada en Brooklyn. Nos dijo en Facebook que fuéramos a buscarle y lo hicimos, indicó posteriormente el sargento de policía Steve Hawk al diario Daily News. Pues ahora vamos hacia Cuenca, donde pasan cosas como esta. una disputa por la peluca de la Virgen de Tejada hace intervenir a la Guardia Civil. Esto sí que es la España profunda. Vaya. Cuenca, una disputa entre partidarios y detractores de que la Virgen de Tejeda porte peluca en la ofrenda, que se va a celebrar hoy, el día de que fue hoy, en Garabaya, Cuenca, obligó ayer a intervenir a una patrulla de los picoletos para calmar los ánimos. Según han informado AFE, fuentes parroquiales del santuario de Nuestra Señora de Tejeda, una patrulla de la Benemérita tuvo que intervenir porque se vivieron momentos de tensión en el santuario, dado que no había unanimidad a la hora de decidir si la imagen debería llevar o no peluca en la ofrenda y la procesión. Se formaron dos bandos irreconciliables. Las mismas fuentes han indicado que una minoría encabezada por la alcaldesa de la localidad, Aurelia Palomares, del PP, ha querido adueñarse de la Virgen de Tejeda para taparla con una peluca, saltándose la decisión de la iglesia que quiere que prescinda de ella. Yo me estoy imaginando ahora mismo una peluca afro. Pero eso sería sacrilegio total. ¿Por qué no? Una virgen discotequera. Entonces, igual la gente, alguno te recibía con escopetas de caza. A lo mejor. Una forma de vestir y procesionar que se decidió incluso con una moción en un pleno municipal. En este sentido, la regidora ha explicado que este asunto se debatió en una sesión plenaria porque los vecinos le habían pedido en reiteradas ocasiones que la imagen debería llevar peluca, además de otros atuendos, por lo que atendió a las demandas de sus vecinos. Queremos que se respeten las tradiciones y salga como toda vida, ha indicado Palomares, quien ha indicado que no quieren que un cura u otro se la quite según convenga. O sea que estamos aquí con un conflicto de poderes. Por un lado, el poder político, que está a favor de la peluca. Por otro lado, el poder eclesiástico, que está en contra de la peluca. En fin. Ellos que sí. Con su pan se lo coman. Bueno, y ahora vamos con la conclusión. Ya está solucionado, ha asegurado la alcaldesa, quien ha confiado en que la Virgen salga hoy con su peluca correspondiente y todo transcurra con normalidad en la ofrenda que va a tener lugar alguna tarde a partir de las 18:30 horas en Garabaya. Disputa totalmente seria, ¿eh? Hombre, evidentemente. Para nada absurda. Pues vamos a poner un tema de Adegüello y es el tema Guerra Social. La sociedad española hoy es una sociedad que estimula la creación y expresión libre de las ideas en un marco político que permite escuchar todas las voces. Detienen borracho a un ciclista kazajo a 203 por hora en una autopista francesa. Este, en vez de detenerlo, lo que tenían que darle un premio. Por ganar el Tour, ¿no? Joder, eso es muy difícil alcanzar eso. Hombre, ya ves, 203 por hora. Estaba borracho. Ya, pues debía ser cueste abajo, ¿no? Claro, y encima lo multan. Este hombre tenía que ser premiado. Es un gran héroe. Vaya. Yo de mayor quiero ser como él. El ciclista kazajo Valentin Iglinski fue detenido por la policía francesa cerca de Niza cuando circulaba por una autopista a 203 por hora y con una tasa de alcoholemia superior a la autorizada, confirmó hoy la formación Astana. La detención se produjo el pasado martes por la noche, preciso la formación que, sin embargo, desmintió que el ciclista diera positivo por el consumo de cocaína, encontrado publicado por la emisora RTL. Iglinski, de 27 años, hermano de Maxime, que participó en el pasado Tour de Francia, fue controlado en un tramo cuya velocidad estaba limitada a los 110 kilómetros por hora. Hostia, pero hay que correr, ¿eh? Para ir a 203 por hora, pero, en bici. Pero sería en una cuesta baja pronunciada, ¿no? Sí, si supongo. No, si no es imposible. Hombre, es que ya ves. En llano es totalmente imposible. Ya es casi imposible hacerlo en una cuesta abajo. ¿Mm? Tiene que ser muy pronunciada y pedir una caña que te cagas. Sí, sí, sí. No sé, pero caña, ¿eh? Ya ves. Como se trataba de un ciudadano extranjero, los gendarmes le obligaron a pagar el contado una multa de 1.900 euros y decidieron retenerle el vehículo que no estaba a su nombre. El positivo por alcohol y el negativo por consumo de estupefacientes se obtuvieron por test de aire y saliva, indicó la Astana, que aseguró que el ciclista pidió ser sometido a un examen sanguíneo y urinario, cuyos resultados todavía no se conocen. Por otro lado, la Unión Ciclista Internacional acudió ayer miércoles al domicilio de Iglinski para someterle a un control sanguíneo, cuyos resultados aún no se conocen, agregó Astana. El ciclista pidió perdón por el exceso de velocidad y por la tasa de alcoholemia. En fin, cosas que pasan en este mundo. No, no, pero tiene mérito haber alcanzado esa velocidad, ¿eh? Yo, no, hombre, no, y tanto si, que tiene mérito. Si alguien en bicicleta alguna vez habrá alcanzado esa velocidad. Y ahora viajamos a la India, donde ocurren cosas como esta. Bebía la sangre de su mujer porque lo volvía más fuerte y viril. Toma ya. Hay que ser garrulo, ¿eh? Depa Albibar, de 22 años, decidió contar su suplicio. Eso es la mujer de él, claro. Su marido bebía la sangre que le sacaba con una jeringuilla porque, según él, lo hacía más fuerte y viril. La historia, que parece sacada de una película de vampiros, ha ocurrido en India durante 3 años en los que la mujer sufrió las palizas y se negaba a satisfacer el raro apetito de su pareja. O sea que el colega estaba muy bien también del tarro. Hombre, debía estar fantástico. El hombre, un agricultor de la provincia de Madhya Pradesh, se encuentra en paradero desconocido después que su mujer lo denunciara. La joven de 22 años ha contado a la policía que su marido usaba una jeringuilla y con ella le sacaba la sangre de sus brazos, llenaba un vaso y lo bebía. Y aún menos mal que no le daba por meterle directamente los dientes, en plan vampiro, los colmillos. Sí. Porque la mujer se sometió a las exigencias de su marido casi a diario y si se negaba recibía golpes. Joder. El marido vampiro no dejó de sacarle la sangre ni siquiera durante los 9 meses que duró el embarazo. Ya ves. Y encima se dejó embarazar por ese cafre. Me cago con Dios. Pero igual la violó. Yo qué sé, tío. Y así, es para cortarle la picha y decirle, anda, bébete tu sangre y déjame en paz. Y así la víctima soportó sin contárselo a nadie, ni siquiera a su familia. El último mes, la mujer escapó con su bebé a casa de sus padres y les contó lo que sucedía. Tras la denuncia, el marido de Depa ha escapado de la policía, lo busca por torturar física y mentalmente a su mujer. Pondremos ahora un tema de los huevos de Kinder. La canción se llama 237. esta desgana. Camino morado por la calle esperando que salga, que aparezca un golpe de suerte, que cambie mi vida, que cambie mi alma. Tan sucia de todo lo que me rodea. Tan llena de muerte de muchos colegas. Tan llena de muerte de muchos colegas. Y es que te hartas y revientas, y al mundo le pegas patadas. Y es que te cansas de todo, termina no creyendo en nada. Después de tanta miseria, ¿cómo quieres que siga creyendo que existe tu Dios? Pues claro que no, no existe tu Dios de madera. Pero sigo creyendo en tu iglesia, en tu iglesia con propio país, presidente y bandera. Y con joyas, oro y dinero que muchos que mueren de hambre quisieran. Nunca podréis multiplicar esos peces, pero sí agrandar las riquezas en cuentas corrientes. No lo entiendo. Que vendan un poco de arte y le den de comer a esa gente. Que vendan un poco de arte y le den de comer a esa gente. Que vendan un poco de arte y le den de comer a esa gente. Y es que te hartas y revientas, y al mundo le pegas patadas. Y es que te cansas de todo, termina no creyendo en nada. Después de tanta miseria, ¿cómo quieres que siga creyendo que existe un Dios? Pues claro que... Un chino bebe gasolina desde hace 42 años porque cree que es bueno para la salud. Bueno, y es verdad, porque no está muerto. Sí, 42 años bebiendo gasofa y queroseno, pues, y queroseno, ¿eh? Es y que está vivo, ya tiene. Y está vivo, pues ya tiene. No, es que ya sabe, su inmunología ya se ha adaptado a eso. Hostia, claro. Pero es que es fuerte, necesita, ¿eh? Necesita suco el colega. Un anciano de 71 años de la ciudad de Chongqing, centro de China, bebe gasolina y queroseno desde hace 42 años, ya que según él son buenos para la tos y los dolores de garganta, informó hoy el diario Global Times. El anciano llamado Chen De, y con una apariencia frágil, metro y medio de estatura y muy delgado, dijo que cada mes bebe entre 3 y 4 litros de gasolina. Recuerda que empezó a consumir queroseno en 1969, cuando una persona se lo recomendó como remedio para tratar una tos muy fuerte que lo aquejaba, y siguió haciéndolo al confirmar que el combustible era efectivo para suavizar la garganta. La gasolina llegó después, cuando la venta de queroseno se redujo en el país asiático. Chen, que calcula haber consumido en este tiempo una tolerancia de media de estos combustibles, defiende que estas poco habituales bebidas han sido muy beneficiosas para su salud. Para la suya. Sí, pero yo no, no veo sé. Muy recomendable para lo demás. Yo no lo probaría, pero bueno, no, allá cada cual. Lo único que es un vicio ya un poco caro, al precio que va la gasolina. Ya, pero bueno, mira, tú imagínate, te vas a la gasolinera y te dices, a ver, te amorras al pitón y a chuclar. Los hijos de Chen trataron de convencer en incontables ocasiones a su padre para que dejase de beber esos productos, pero él siempre se negó y, cansado de esta insistencia, desde hace 8 años vive solo. Médicos del hospital Onglou de Chongqing, enterados del caso de Chen, lo visitaron y ofrecieron darle un tratamiento gratuito para controlar sus dolencias, pero el anciano declinó argumentando que su salud ha estado muy bien en los últimos años y no tiene necesidad de acudir a un hospital. Los médicos confirmaron que la salud de Chen es normal, aunque tiene los pulmones un poco inflamados, y dijeron que su cuerpo ya debe haberse acostumbrado al consumo de combustible como una adicción. Ya te digo, si no, no estaría vivo. Es muy fuerte. ¿Qué que le van a hacer? ¿Le van a poner una orden de alejamiento de la gasolinería más próxima? ¿Qué? Que le van a poner un orden de alejamiento para combatir su adicción respecto a la gasolinería más próxima que tenga. Usted que no puede estar a 1000 metros de una gasolinera. Bueno, ya se sabe que a las autoridades sanitarias hay que obedecerlas, vamos, ciegamente. Igual que a toda autoridad. Por supuesto, porque si no, estáis locos. Y ahora viajamos a México. Presos de una cárcel mexicana se rifan una celda VIP. Hay mucha pasta ahí con algunos ciertos presos de los talegos. Vaya. Los presos de una cárcel del noroeste de México organizaron la rifa de una celda VIP dotada de televisión por satélites, cocina propia, refrigerador y baño privado, entre otras comodidades para recaudar fondos, denunció el jueves el director de prisiones o carcelero del estado de Sonora. Y digo yo, ¿por qué coño tienen que haber cárceles VIP? Joder, porque las pagan. Es que hay varios niveles. Todas deberían ser VIP, ¿no? O mejor que no haya celdas, mejor que no haya cárceles. En esta sociedad todo tiene... su precio. En todos los lugares hay diferentes clases. Ya. Pero en fin, pero... Se trata... Ahí ves cómo está de podrido todo. Evidentemente. Se trata de una celda VIP, la sigla en inglés para personas very important. Very important persons. Very important persons. VIPs. Con boletos para la rifa a un costo de $200, unos $18, señaló a periodistas Ricardo Ornelas Saavedra. La celda había sido adaptada para brindar la mayor comodidad en su reducido espacio, realizando modificaciones no autorizadas, añadió el carcelero de prisiones de Sinaloa, quien dijo que se inició una investigación. El organizador de la rifa es un preso que manejaba, además, otras dos celdas similares en el Centro de Readaptación Social de Hermosillo. O sea, era un especulador, ¿no? Me gusta el nombre que le dicen, Readaptación Social. Un eufemismo. Vaya. Capital de Sonora, un estado fronterizo con Gringolandia. Las fugas y frecuentes riñas y matanzas son considerados por el gobierno mexicano los mayores problemas de seguridad de las cárceles del país, que albergan a 230.000 prisioneros con una sobrepoblación de 25%, como suele ser habitual en todos los talegos de todo el mundo. Sí. La sobrepoblación carcelaria. Sí. Claro, eso para... Bueno, pero ya construirán cárceles más grandes. Eso para los presos, evidentemente, para los presos pobres, que constituyen el gran grueso de la población taleguera. Claro. Y luego para los VIP, pues es otra cosa. Bueno, pero ya están construyendo sí. Nuevas cárceles, macrocárceles más grandes, más amplias, donde van a meter, a hacinar, pues más presos si cabe. Sí. Claro. Y cárceles lujosas para quien se lo pueda permitir. Claro. Pero, para cuando vayan sí. Botín y Mario Conde y sí. todos estos que pillan de vez en cuando. Sí, y están los pobres muy sacrificados, lo meten a mejor unos meses y tienen una dieta muy estricta a base de champán y caviar. De champaña, caviar, percebes, langostinos y estas cosas. Sí. Pero los últimos meses se multiplicaron también denuncias de corrupción y complacencia de las autoridades con los detenidos. ¡Ay, sí! No lo podía imaginar. En mayo pasado, la pasma desmanteló un bar dentro de una cárcel del estado de Chihuahua, norte de México, con decenas de botellas de tequila y vodka y dos mesas de billar. El subdirector de la cárcel fue asesinado una semana después. Aquí, si tuviésemos el asesor de acento mexicano, pues quedaría más divertido. Es decir, lo de botellas de tequila con acento mexicano. Con pero botellas somos tan de tequila, ándele. Ándele, le falta y un poquito. Que me perdonen los mexicanos que me hayan estado escuchando esta sí. tontería que acabo de decir, pero la culpa sí. es del asesor, ¿eh? No, en tu caso ha sido tuya ahora. Pero él es el que me ha pasado sí. el cable urgente de acento mexicano. De culpa de tus asesores, por aquí cada cual tenemos nuestros asesores. Sí, no, yo los míos ya... Privados, preparticulares. Ya los estoy, ya los he metido en la bañera con electrodos. Decíamos, por último, en un talego de Sinaloa fue visible para periodistas el montaje de al menos una piscina armable de gran tamaño. Ya me imagino que deben ser los bits en México. Con todos los pocos grandes narcos y corruptelas que por ahí. ¿Quiénes van a ser? Sí. Pues bien, ahora vamos a poner un tema de último resorte. Bueno, vamos a poner dos. Los temas porque son muy breves. Porque son muy breves. Uno es Peligro Social y el otro Johnny Mofeta. ¡Peligro Social! ¡Somos la generación! ¡Somos peligros! ¡Somos vida! ¡Luchamos por causas perdidas! ¡No nos importa la muerte! Somos el peligro social, somos el peligro social, somos el peligro social, somos el peligro social, somos el peligro social, somos la degeneración, somos perdidos, somos suicidas, luchamos por casas perdidas, no nos importa la gente, no nos importa la gente, somos perdidos, somos suicidas, luchamos por casas perdidas, somos el peligro social, somos el peligro social, somos el peligro social, somos el peligro social, somos el peligro social, peligro social. Cada paso le para la bofia. Él es mi paz, porque yo no recuerda nada. Albertito Fernández Díaz denuncia ante los Gossus la falsa noticia sobre su muerte. Que nadie se meta con mi querido Albertito. Que, por cierto, es número 2 de la Diputación de Barcelona. Este hombre siempre tan centrista él, tan moderado. Claro. Y tan amigo de los ocupas. Mucho. Entre otros. Ocupas maleantes y otra gente es de mal vivir. Y de peor pensar. Y de peor pensar. El líder del PPC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha denunciado hoy ante los Gossos de Cuadra una falsa noticia que apareció en internet ayer por la tarde sobre su presunto fallecimiento. Uy, qué lástima, pobrecico. Hay que ver. Qué lástima que no se muriera. Según ha confirmado AF Fuentes del PPC, Fernández Díaz ha interpuesto una denuncia con el objetivo de que la Policía Autonómica Catalana... Antes, espera un momento, antes de que palme vamos a menos divertirnos un poco con él. Hombre, ¿qué decir de Alberto Fernández Díaz? Que propuso la creación de una oficina antiocupación para que los propietarios pudieran defender sus propiedades de tanto maleante y de tanto pies negros que le intenta ocupar su casa. Sí, sí, y larga vida, Albertito. Y larga vida, Albertito. Sí, sí, bueno, es que... lo que dicen, que cuando anuncian tu muerte te están dando 7 años de vida, ¿no? No, pues... o sea, que yo deseo que viva 2000 años, por lo menos, o 5000. Bueno, no, pero que eso... Que sea eterno, que sea inmortal. Eso se lo deseamos a todos los políticos, sí, sí, inmortal. Ya llegará el día, ya. Que inventarán la pócima de la inmortalidad y la utilizarán solo los gobernantes y los ricos muy ricos que se la puedan permitir. ¡Qué horror sería el mundo! ¡Qué asco más grande, ¿no? De mundo. O sea, que los intentas matar y no se mueren, los cabrones. En fin. Según la confirmada EFE, fuentes del PPC, Fernández Díaz ha interpuesto una denuncia con el objetivo de que la Policía Autonómica Catalana investigue la falsa noticia difundida a través de las redes sociales. La noticia irrumpió ayer en las redes sociales y adquirió credibilidad al copiar la tipografía y el formato de lavanguardia.com. Pese a que la falsa información fue rápidamente desmentida por el líder del PPC de la capital catalana y vicepresidente de la Diputación de Barcelona, pues eso ya lo he dicho yo antes, que el pobrecito pues siempre se queda con las ganas de ya acceder al poder, porque el PP no gana nunca. Pero bueno, ahora bueno, el número 2 de la Diputación, sí, de Cataluña, pues... Y trinca algún hay de Barcelona, espacio pues, de poder. Ha trincado algo, pobrecico. Generó muchos comentarios de los usuarios de las redes sociales. Viajamos a Francia. Gerard Depardieu, ebrio, se orina en un vuelo. El célebre actor francés Gerard Depardieu dejó atónitos a los pasajeros de un vuelo de una compañía filial regional de Air France al orinar la noche del martes en estado de embriaguez en el pasillo de un avión con destino a Dublín, ha explicado una pasajera a la emisora francesa Europe. Es lo que pasa, que te trincas unas cuantas birras, pues a veces no llegas a tiempo al lavabo. Sobre todo se está ocupado. Pero últimamente estamos leyendo muchas noticias de borrachuzos que montan en aviones, ¿eh? Sí, y la lían. Sí, pero este es famoso. Ya. Bueno, como el ¿cómo se llamaba este? El Melendi, ¿no? Melendi. Sí, ese también la lió, sí, en un vuelo. Y hay que tener en cuenta que aquí también tenemos que realizar de vez en cuando sección de prensa rosa. Claro. Se podría meter este tipo de noticia en prensa rosa. Ahí está. Según su versión, el actor quiso acceder al baño durante una fase de despegue y al negarle paso la azafata por razones de seguridad, el actor se bajó la bragueta y orinó sobre la moqueta del avión. ¡Quiero mear! Insistió el intérprete de 62 años antes de ejecutar la acción en el vuelo que cubría la ruta París-Dublín. La azafata conminó al ganador de un César por su papel de Cyrano de Bergerac a esperar un cuarto de hora a que el avión hubiese despegado. El baño está cerrado, no puedo ayudarle, explicó según el testimonio. No puedo esperar, respondió Depardieu, que sorprendió a los presentes con su gesto, pero que no se llevó ninguna reprimenda, y volvió a sentarse en su asiento, como cual cosa. Todo transcurrió según la pasajera, sin una mala palabra, con la mayor cortesía. Sí, con la mayor cortesía meo. Claro, claro. Se sabe que una imagen vale más que 1000 palabras. Ajá. 2 horas de retraso. La compañía aérea confirmó que en ese vuelo hubo un incidente protagonizado por el actor, pero no quiso aportar más detalles sobre el mismo, que según la emisora ocasionó un retraso de 2 horas, ya que el avión, que debía despegar a las 18:45 horas, hora española, tuvo que dar media vuelta para limpiar la moqueta. O sea, no podía despegar sin limpiar antes la moqueta. No vaya a ser que tuviese que mease ácido sulfúrico y corroyese toda la estructura del avión. De perdido que se dio a conocer en Gringolandia con el filme Matrimonio de Conveniencia, junto a Andy McDowell, es uno de los actores mejor pagados en Francia con 2,7 millones de dólares. Unos 1,9 millones de euros ingresados el año pasado. Una cifra módica. Que no, te, moderada. Que, o sea, tú cuando sales un poco de fiesta, enseguida te se va esa pasta. Sí, está es claro. Que, sí, sin darte cuenta te la gastas. Sí. Según una clasificación del diario Le Figaro, el actor mantiene un fuerte ritmo de trabajo con 5 largometrajes en 2010 y una decena de proyectos previstos, entre ellos el de encarnar por tercera vez a Obelix en Asterix. Ek Obelix. Tanto largometraje se ve que al hombre no le da tiempo a mear. Iba acumulando. Claro, iba acumulando. Pues vamos, hablando de mear, vamos a poner un tema, el último que cierre, cuya canción es el bar de Belga, del Belga. Y uno de los sitios donde por media se orina más es en los bares. En este caso, hay gente que incluso consigue llegar hasta el lavabo. Aunque hay casos de gente que no lo consigue. Como en el caso todo el mundo de este puede, hombre. Sí, y otros muchos más que se ven en la vida cotidiana. Vaya. Pues último que cierre, el bar del Belga. ¡Casa! Multas en Pisa contra los recuerdos turísticos de mal gusto. Pues no lo veo tan mal. O sea, no estoy a favor de las multas, pero sí en contra de los recuerdos turísticos de mal gusto. Vaya, aquí hay unos cuantos en España. Aquí el sombrero mexicano, por ejemplo, un clásico. O las banderillas con la cabeza del toro y el torero y la flamenca. Exactamente, o las castañuelas. O las castañuelas, que pone recuerdo de España. Que mira que eso es cutre, garrulo. Y vaya. Pues bien, el Ayuntamiento de Pisa ha puesto en marcha una campaña contra los vendedores que expongan souvenirs como la Torre de Pisa con referencias fálicas o delantales como el diseño del pene en primer plano del David de Miguel Ángel. Ahora me entero yo que el David de Miguel Ángel no está en Florencia. Sí, está en Florencia. ¿Y entonces por qué en Pisa venden...? No, porque serán los souvenirs, que vendrán, sí, bueno, réplicas igual del David, simplemente. Igual que aquí venden réplicas de la Giralda. Claro, y el sombrero cordobés. Y el sombrero cordobés. En Barna, ¿no? Pues lo mismo. Y los vestidos de flamenca. Sí. El Ayuntamiento de Pisa ha puesto en marcha una campaña contra los vendedores de recuerdos turísticos de mal gusto y ha empezado a multar a los comerciantes que los expongan. Serán sancionados con multas de hasta 500 euros aquellos que vendan objetos como delantales o ropa interior con el diseño del pene del primer plano del David de Miguel Ángel o con el de la Torre de Pisa con una clara referencia fálica. Los medios de comunicación italianos informaron hoy de que... Hablando de fálica, está torcida, ¿eh? O sea, no, por eso que es fálica, pues porque cuando un pene erecto pues está en ángulo de... Pero está bastante torcida. En un ángulo de 90 grados o por ahí. En fin. Y han sido multados con 500 euros por exponer en sus puestos de la Plaza de los Milagros, donde está ubicada la famosa torre, recuerdos turísticos considerados de mal gusto. Hace unos días, la diócesis de Pisa expresó sus protestas por la venta de un calzoncillo que representaba la torre, símbolo de la ciudad, con forma fálica, y pidió al alcalde que interviniese. Ya se sabe, con la iglesia hemos topado. Sí, y con tal de recaudar pasta, pues hacen lo que sea. Claro. Nosotros con tal de descansar y no dar palo al agua, hacemos lo que sea y llegamos al fin. El fin es el fin. Hemos estado tú, yo, los asesores inútiles que me han asesorado un acento mexicano horrendo... Y un humor de dudoso gusto y también horrendo, a su vez. Sí. Son los que han puesto la canción de la cabra, han sido ellos los que la han escogido. Y lo que es, pero aún, el chiste de Arévalo son los gangosos, que eso sí que es terrorismo, realmente, puro y duro. Eso sí que habría que fusilarlo. Por favor. Y seguro que en esa cinta también hay chistes de mariquitas, como tiene que ser. Los clásicos, los mariquitas son los gangosos, en ese sentido. Pues venga. Dejaremos... con un grupo de estos nuevos de hoy en día, como digo siempre, los RIP. Pues ala. Del directo que sacaron el Susenan en el año 94. Fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto, fundo muerto